Bueno, pues continuamos aquí en su programa Hijos de la Tierra. Ahora vamos con las breves nacionales. Muy bien, y bueno, pues es, son noticias acerca. Un poema, unas décimas que ha compuesto para esta caravana. Son noticias que, bueno, pues nacionales acerca del país y que, bueno, pues habla acerca de los conflictos socioambientales en breve resumen. Y bueno, pues vamos a iniciar. La primera de ellas es una muy mala noticia porque aquí ya habíamos comentado que allá en Puebla habían echado a base de manifestaciones y protestas un intento de una minera que pertenece al capital de Carlos Slim, en particular a su empresa Frisco. Y bueno, pues hace unas tres semanas les habíamos comentado que que habían sacado la maquinaria y todo. Y bueno, pero bueno, sin embargo, ahora hay nueva información y dice: retoma Frisco trámites para obtener permisos de exploración en el municipio de Tetela de Ocampo. Es decir, a contra de pues esta plácemes que nos había causado la victoria que había tenido la gente de Tetela, nuevamente Slim, bueno, pues intenta llevar a cabo ahí su proyecto minero. La minera Frisco, a través de la subsidiaria minera de Espejeras, presentó el manifiesto de impacto ambiental MIA, requerido por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Marnat, para reactivar el trámite de autorización de los trabajos de exploración en yacimientos de oro en el municipio de Tetela de Ocampo. Y bueno, pues esta empresa de Carlos Slim se esperó hasta el cambio presidencial para que pues mantener sus trámites para abrir esta mina. Así que bueno, pues una muy mala noticia, y sin duda en Tetela la lucha sigue para echar afuera esta mina de Carlos Slim. Y en una segunda nota, ahora de Puebla nos vamos hasta Jalisco, y esta es una nota bastante importante y que abre muchas más esperanzas a esta digna lucha y gran resistencia de Temaca, este pueblo que lucha en contra de la represa El Zapotillo. Y bueno, resulta que esta semana uno de los principales promotores de esta presa nefasta que quieren inundar estas comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, Antonio Iglesias Benítez, responsable del organismo de la cuenca Lerma Santiago, Santiago Pacífico, de la Conagua, bueno, pues fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública por 10 años por malos manejos, entre ellos el caso del Zapotillo. Así que imagínense, esta persona por tranza, por desvío de recursos, por una larga lista de arbitrariedades como funcionario público, esta persona va a ser inhabilitada. Y bueno, pues esto también le genera cierta expectativa favorable a la lucha que tienen nuestros compañeros, porque bueno, han ganado también ya recursos legales. Esto no solamente se mueve en el terreno legal, sino también en el terreno moral, ético. Y bueno, pues aquí podemos ver la calaña, el tipo de personas que están avalando estos proyectos y que se han querido imponer por encima de la opinión y la decisión de la gente de allá de los Altos Jalisco. Y bueno, pues la comunidad de Temacapulín no ha aceptado la reubicación en Telecoyunque ni en ningún otro lugar, y firmó el compromiso por Temaca para continuar la lucha contra el Zapotillo. Y bueno, pues a tres años de iniciada la construcción de la presa El Zapotillo, la Comisión Estatal de Agua de Jalisco, CEA, y la Comisión Nacional de Agua, Conagua, han demostrado su incompetencia y su falta de seriedad al promover un proyecto que, a pesar de poner en riesgo el derecho a existir de tres comunidades, no garantiza el abastecimiento de agua de León, Guanajuato, y presenta además una planeación presupuestal y estudios de factibilidad de impacto ambiental erróneos e insuficientes. Y bueno, pues esa es una muy buena noticia para la resistencia en Temacapulín. Vamos a una última breve, por mi parte, una última breve informativa. Esa es una también muy mala noticia. Y bueno, pues allá en Durango se reventó una represa que contenía desechos de una minera, lo que ha generado al menos un muerto en este rompimiento de esta represa. Y bueno, pues con información del periódico de La Jornada del martes 22 de enero del 2013, en su página 36, denuncian que en Durango, una represa que contenía los desechos de una empresa minera ubicada en el municipio de Otáez, se reventó, accidente que dejó una persona muerta y tres desaparecidas, entre ellas dos niñas que fueron arrastradas por el agua. El accidente ocurrió poco antes de las 19 horas del domingo, según habitantes de la comunidad Cardós, que se halla a 20 minutos del lugar. Se escuchó un fuerte estruendo que causó alarma entre la población. Y bueno, pues la represa del Jale, que es donde se lava todo el mineral que se extrae de la mina, se reventó y a su paso arrasó con una caseta de vigilancia en donde se encontraba el velador y una familia. Según reportes dados a conocer por las autoridades, la corriente se llevó al velador y junto a él al matrimonio formado por Daniel Núñez Soto, Leticia Rodríguez Galván y a sus dos hijas de 4 años y 6 meses. La madre falleció en el momento, Daniel Núñez solo sufrió lesiones, pero los cuerpos del velador y de las dos menores no han sido localizados. Pobladores de Cardos indicaron que cuando se supo lo sucedido, se avisó a la presidencia municipal de Otáez, cuyas autoridades llegaron por la noche del domingo debido a que la cabecera se encuentra a 4 horas de camino. La Fiscalía General del Estado solo informó de la muerte de Leticia Rodríguez y los golpes que recibió Daniel Núñez. Al cierre de la edición del periódico La Jornada, se desconoció el paradero de las otras 3 personas. Una situación lamentable y que, bueno, pues demuestra la inseguridad en la que se realizan pues tanto estas represas como también este tratamiento de las aguas residuales y de los tóxicos que sobran de la industria minera tóxica, altamente tóxica en nuestro país. Y bueno, esos son las 3 breves nacionales. Y bueno, a estas 3 hay que incluirle una más, que también tiene que ver con represas, y es que, bueno, como ustedes recordarán, en noviembre se realizó la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, en respecto a las presas, impunidad y derecho de los pueblos, y bueno, pues los jueces que participaron en el dictamen de esta preaudiencia, bueno, pues digamos hicieron una retroalimentación, un informe con recomendaciones tanto a las comunidades en lucha como hacia el gobierno y las empresas, y el día de ayer por parte de las organizaciones que participaron en este tribunal presentando casos, las organizaciones de Veracruz, se hizo una conferencia de prensa y bueno, pues nos mandan el boletín. No tenemos tiempo de leerlo todo, pero sí queremos compartirles pues las recomendaciones que los compañeros de Veracruz retoman para su caso en particular, que hicieron los jueces de esta preaudiencia y que dicen lo siguiente: después de escuchar y analizar los expedientes, testimonios y pruebas que sobre el proyecto El Naranjal presentó el colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, que se encuentra en Veracruz, el jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos emitió la resolución con las siguientes recomendaciones: la cancelación definitiva del proyecto privado hidroeléctrico El Naranjal debido a los altos costos sociales y ambientales que generaría en un territorio indígena y campesino, sancionar las prácticas de ocultamiento de información, coerción para la venta de tierras y violación al derecho de consulta de una empresa que pretende imponer el interés privado sobre los derechos individuales y colectivos de la población indígena y campesina con el fin de generar energía eléctrica con fines de lucro. Cualquier proyecto hidroeléctrico que pretenda realizarse debe evaluarse de forma integral, considerando sus impactos ambientales, económicos, culturales y sociales en la región y las localidades, la sanción del comportamiento al margen de la ley y violaciones a los derechos humanos en las que han incurrido las instituciones del Estado como la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Al Estado mexicano para que a través de sus instituciones se encargue de garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y el cumplimiento de las legislaciones del agua, ambiental y energía por parte de empresas privadas que lucran con la generación de energía hidroeléctrica, que se genere un mecanismo de reparación por los daños materiales y morales causados a las víctimas, así como estableciendo las garantías necesarias de no repetición de los hechos constitutivos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En el caso del proyecto hidroeléctrico Veracruz, que se está afectando a las familias nahuas de la Sierra de Songolica, el jurado recomendó cancelación del proyecto hidroeléctrico Veracruz debido a que no es un proyecto de utilidad pública y afecta a los derechos esenciales de los pueblos indígenas en lo que es referente al control de su territorio y usufructo de sus recursos naturales, indemnizar económicamente a las familias cuyas parcelas fueron afectadas por las obras realizadas por la empresa privada, garantizar el derecho al agua en calidad y cantidad a las poblaciones afectadas de Mixla de Altamirano, Songolica y San Juan de Texhuacán, cancelación del proyecto del desfogue al río Cochole, túnel, reubicación de familias que viven cerca de las torres de alta tensión, reparar la infraestructura comunitaria afectada por el proyecto, garantizar la protección a los comunicadores locales y regionales ante las amenazas recibidas, garantizar el derecho a la información y a la libre expresión y llevar a cabo programas de prevención contra inundaciones para las poblaciones ubicadas río abajo, reparación ambiental y manejo de desechos sólidos y líquidos. Y bueno, pues